Bueno, Félix, 1-1, un tropiezo quizás este empate contra el Caspe. Sí, hay que verlo como un tropiezo, sí. Nosotros teníamos la intención de sacar los 3 puntos, jugábamos en casa y se deberían haber quedado los puntos. Yo creo que no hicimos un gran partido, a mí no me gustó el equipo particularmente. Tardamos muchísimo en empezar a jugar al fútbol, muchos nervios. Fallamos en algunas cosas que habíamos dicho que teníamos que hacer y no hicimos. Y luego tampoco supimos aprovechar los buenos minutos que tuvimos. Tuvimos ahí los 10 últimos minutos de la primera parte y los 20 primeros de la segunda. Yo creo que estuvimos un poquitín mejor jugando al fútbol, tocamos un poquitín más y no lo supimos aprovechar. Bueno. Como decía, sí, como decía hoy Enrique, que quizás nos faltó que del minuto 1 al 90 la gente estuviera a tope en el partido, que no pensáramos que íbamos 3-0 ya, no sé en qué pecamos en este partido frente al Caspe. Bueno, no, la gente sigue estuvo al tope, la gente corrió muchísimo y trabajó muchísimo, lo que pasa que, bueno, hay que ser listo. Aparte de jugar muy rápido, hay que intentar darle mucha velocidad al juego, ¿no? Y nosotros contribuimos a que el juego estuviera parado en algunas fases del partido, ¿no? En eso fue en lo que fallamos. Y luego los nervios no son buenos. No hay que confundir la velocidad con la imprecisión, ¿no? Ya te digo, nosotros no estuvimos listos porque no hicimos que el juego fuera rápido. Incluso contribuimos a que fuera lento en algunos pequeños detalles que ya hemos hablado. Y luego, por otra parte, yo creo que también estuvimos más nerviosos de la cuenta, sobre todo los últimos 15-20 minutos. Yo veía que incluso ganando 1-0 y siendo superiores al contrario, no jugábamos tranquilos, nos precipitamos, no tocábamos mucho, no estuvimos listos, no hicimos un buen partido en líneas generales, ¿no? El partido del Caspe, el llamado antifútbol, ¿qué opinas sobre el tema? Es decir, sobre Bueno, lo que no sé, hizo el. cada equipo pues maneja un poquitín las armas que tiene, ¿no? La verdad es que sí que nos lo puso muy difícil porque no tocó nunca el balón en horizontal, no intentó jugar al fútbol. Nosotros también queríamos que ellos jugaran desde atrás, no jugaran desde atrás, pero bueno, cada uno tiene su estilo y su manera, ¿no? Lo que pasa que sí, desde el minuto uno se la quitaban de encima. No puedes hacer ningún robo de balón porque robar un balón, si el contrario no juega, es imposible robarle un balón, ¿no? Enseguida te la meten arriba y a pelear, segundos balones. Bueno, cada uno tiene su estilo. Nosotros pues tenemos el nuestro y cada uno maneja el estilo que cree oportuno. Vamos ahora lento en una jornada que no nos fue muy propicia y que nos ha juntado un poquito más en la cabeza de la clasificación. ¿Cómo se prevé este partido frente al lento? Como todos, Oliver, es muy, muy dicha la igualdad que hay, es muy grande, ¿eh? Vamos a ser muchos los equipos que yo creo que vamos a estar ahí arriba peleando por esa segunda plaza, ¿no? Contando con que la Universidad quizá sea el gran favorito para llevarse la primera, ¿no? Bueno, nosotros a seguir trabajando como hasta ahora, intentando corregir lo que hacemos mal, que siempre se hacen cosas mal y que hay que corregir, intentando potenciar lo que hacemos bien. Somos un buen equipo fuera de casa también. Nosotros estamos muy bien en ese sentido. No hemos perdido aún todavía y eso es muy importante. Y a demostrar por qué no hemos perdido todavía y intentarlo, jugando con tranquilidad, sabiendo estar en el campo, por supuesto corriendo muchísimo, eso no nos tiene que ganar nadie, que todavía no nos han ganado, y intentar traernos los 3 puntos. ¿Cómo estamos de bajas para este partido de Zaragoza? Pues me parece que perdemos a Palau por amonestaciones y creo que nadie más. El otro día se nos cayó justo antes del partido David Gascuña, que intención era que participara y no pudo jugar. Pero bueno, creo que recuperaremos a casi todos. Paco estará, a ver cómo entrena Cristian Brea. Seguimos con la baja de Mar García y de Cierco. Ya digo, me parece que perder respecto a esta jornada de atrás a Palau. Una última pregunta, una valoración, si quieres, de este primer tercio de la temporada, estos primeros 11 partidos, ¿cómo has visto al equipo? ¿Cómo es la temporada de los otros Pues el equipos? equipo en general fantástico, dejando un nivel altísimo, ¿no? No hemos ganado de goleadas, pero no hemos perdido tampoco ningún partido, ¿no? Estamos jugando a muy buen nivel, dando muchísima intensidad. El equipo está, yo creo, que a un muy, muy buen nivel. Si somos capaces de seguir creciendo, yo estoy convencido de que sí, de que lo podemos hacer mejor todavía. Yo estoy convencido, plenamente convencido. Tenemos que corregir 4 cositas. Ya te digo, el otro día no me gustaron. Vi el equipo muy nervioso y eso no me gusta. La liga es larguísima y no puedes empezar a meterte tanta presión a estas alturas de la liga. Pero yo creo que el equipo, la clasificación y los resultados dicen cómo está jugando, cómo está trabajando, las poquitas ocasiones que nos hacen, los goles que encajamos, fenomenal. Los rivales que tenemos y que hemos tenido Pues y. muchísima igualdad. Yo creo, es que sinceramente pienso que es el año más fuerte. No lo sé, a lo mejor es porque nosotros también estamos a un buen nivel y estamos ahí arriba, pero creo que muy buenos equipos y, como he dicho varias veces, ¿no? Cuatro o cinco, no, no. 9 o 10 muy buenos equipos, ¿no? Hay algún equipo que quizás sea inferior al del año pasado. Pues sí, hay dos o tres rivales que me han parecido inferiores al año pasado, pero hay 5 o 6 equipos que me están gustando. Yo creo que hay muy buen nivel.